Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. La familia se llama Rosy y tiene, por supuesto, muchos secretos. Así se llama el programa que disfrutamos los jueves a las 10:30 de la noche en la televisión pública. Se llama El Secreto de los Rosy y lo protagonizan Violeta Urtiz Berea, Alfredo Castellani, Rafael Ferro y un elenco enorme. Y nosotros lo tenemos, Alfredo, en línea y con un gustazo poder charlar esta tarde con vos, Alfredo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Pero también te hemos visto desde el jardín de la República de Palermo. O sea que estás ahí incansablemente trabajando. Es un momento próspero, ¿no? Sí. Bueno, vino la cosecha. Pero además me parece que es muy interesante. Bueno, has trabajado y seguís trabajando en cine, teatro, en televisión, muchísimos papeles. Pero ¿cómo te llega esto de este papel en El Secreto de los Rosy? Porque sos medio... A ver, contanos cómo es tu personaje. Bueno, El Secreto de los Rosy es una intención de una productora que trató de reunir un elenco que en grupo se había ya reunido haciendo distintas cosas. En este caso, fui invitado por ellos y por el director, Jesús Bracera, mira, que fue director de Todos contra Juan. Claro. En parte de la segunda temporada y parte de la primera. Así que nos reencontramos ahí a trabajar con algunos chicos que habían trabajado juntos en La Lola. Y bueno, y ahí se armó un elenco muy muy lindo, muy muy divertido, que tiene por doble condición el trabajo de llevar adelante un salón de fiestas, uh-huh, y además tener lazos afectivos, incluso familiares, ¿no? Eso siempre es una componenda que termina resultando inquietante como mínimo, ¿no? Y vos sos el papá. Y yo soy un papá viudo. Especial. Sí, un papá viudo, por momentos melancólico, sí, por momentos muy distraído, pero que en el fondo tiene una gran vitalidad de esperanza por salvar todo lo que indudablemente se va viniendo abajo. Todo se enriquece con esos secretos que tenemos los Rosy y que ya se empiezan a despuntar por los capítulos que estamos transitando. Así que hay mucho más por ver todavía. La historia no está concluida, ni mucho menos. Hay una cantidad enorme de sorpresas que van a ir apareciendo en los siguientes capítulos, ¿no? Es cierto, en realidad son unitarios, es decir, que uno puede ver un capítulo y después, bueno, por supuesto, se engancha y ve todos los demás. Es más, se pueden ver algunos, si uno se perdió algún capítulo, se pueden ver por YouTube. Estuve ahí chusmeando alguno que no pude ver en su momento, pero vi el último, el del jueves, y te vi a vos descubriendo ahí o reencontrándote con una vocación. Es muy lindo eso. Sí, porque de alguna manera se representan muchos de los argentinos de esa edad que se empiezan a... Somos como una generación que los padres nos empeñaban en clases de piano o clases, todos estudiábamos guitarra o folclore o dibujo y pintura o hacíamos algún deporte. Fue una generación movida la nuestra en la infancia, ¿no? Que despertaba muchas vocaciones. Después cada uno concluyó con la que eligió. Pero es cierto, hay algunos flashbacks que también lo ponen nostálgico al personaje. Y qué bueno que me dijiste que lo viste, pues yo el jueves pasado no lo vi, porque casualmente coincide con la noche desde el jardín. Claro, tenés razón. Me diste el dato de YouTube que ahora lo voy a ir a ver. ¿Viste? Te agradezco mucho. No, buenísimo. Bueno, lo que no se va a poder ver por el momento en YouTube es desde el jardín de la República de Palermo, porque ahí tenemos que ir. Yo fui el día del estreno, que fue muy claro. Pero por supuesto. Me alegro mucho. Por supuesto. Y es un papel también muy especial. A mí me gustó. Realmente me llamó la atención y me llenó de gusto de tu actuación en un papel que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, muy, pero al mismo tiempo qué divertido, ¿no? Claro. Pues es que a mí me gusta mucho ese tipo de desafíos, de propuestas, porque realmente uno puede explorar así con su niño adentro a full, ¿no? Y hay cosas que desechan, pero te quiero contar que en esta oportunidad me está haciendo pensar que no desechamos mucho de lo que apareció, fluía, y a mí se me hizo extremadamente divertido componer a Chance Gardis. Digamos que es una obra de Daniel Germanos, que tal vez muchos lo recuerden también como juez. Sí, ¿no yo cierto? Creo que popularmente se lo recuerda se como lo juez recuerda como general, pero, sí. Pero ha incursionado, no es la primera vez que hace alguna obra de teatro. Y Eduardo Lamoglia, que también es coautor con él y además director, ¿no es cierto? Exacto, todo lo dijiste muy bien. Lo que debiéramos aclarar es que la novela original es de Kosinski, un polaco, que es una novela que editó ya viviendo en Estados Unidos en el año 63, y que luego Peter Sellers, aquel actor inglés... ¡Qué maravilla! La llevó al cine. Pero lo que Germanos y Lamoglia han hecho aquí con muy buen criterio es a la criolla, es un jardín a la criolla. Instalaron esta historia de este jardinero que se ve enredado fortuitamente en cuestiones del poder, pero que está solo limitado a la República de Palermo, uh-huh. a lo que es la zona de Barrio Parque, y los barrios que intentan sumarse, porque Palermo cada vez es más grande, ¿viste? Sí. Yo creo que si esto sigue así, ya la capital federal es, toda es Palermo. Exactamente. Y entonces hay un referente más regional, más porteño, y que me parece que eso permite una rápida identificación desde el espectador ya a la historia que se transita. Vos sabés que como un elogio muy fuerte, tengo que decir que cuando yo fui a ver la obra dije, Peter Sellers, ¿cómo será esta? ¿Viste cuando uno no puede sacarse de la cabeza la película, que es un clásico y que seguramente mucha gente que nos está escuchando la vio? Y la verdad que me quedé fascinada con tu actuación, en serio, me olvidé de Peter Sellers y dije, qué bárbaro, cómo ha logrado ese equilibrio fantástico en que uno te cree que estás ahí como, digamos, como perdido en una situación y que estás respondiendo a la imagen que los demás te enchufan, digamos así, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho porque mi propósito era trabajar para hacer olvidar a Peter Sellers. Muy bien, lo lograste. Bueno, lo lograste. Contigo lo logré. Sí, qué suerte. Mira, yo ni la película volví a ver, ¿sabes? Bien hecho. Sí, no la quise ver. Yo la vi en mis años adolescentes en el cine, claro, y la recuerdo muy bien porque realmente fue un impacto para todos esa película, y no quise ni verla ni releer la novela, que es una novela muy chiquitita, de 8 capítulos, se lee muy rápido. Bueno, no me tenté con nada de eso y salí a componer lo que me brindaba el nuevo texto, ¿sabes? Buenísimo. Bueno, sí, digamos que anduvo. Para recomendárselo a la gente desde el Jardín de la República de Palermo, se puede ver en El Tinglado, como vos decías muy bien, los jueves compitiendo vos con vos, sí, pero después podés ver en YouTube el programa de televisión de Canal 7, en El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948, y realmente vale la pena. Pero vos sabés que esto no es gratis. Nosotros, esto digo, esta nota, nosotros te... Tenés que depositar en la cuenta bancaria. Y ahora por línea privada. Te pasamos los datos ahora. CBU por línea privada. Claro, te los mandamos por mail. No, lo que sucede es que, así como un precio que nosotros ponemos a estas notas, es que los actores se sometan a unas pruebas que organizan así maquiavélicamente Gustavo Lema, mi compañero de trabajo, sí, claro, y nuestro otro compañero de trabajo, Eric Domergue. Así que te dejo con ellos y que Dios te ayude. Bueno, gracias, Julia. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer enorme tenerte aquí. Vamos con la presentación de este momento y ahora te cuento de qué se trata. Bueno. El no sé. Alfredo, hemos seleccionado 500 audios de toda tu carrera. Fue un trabajo muy arduo, más o menos 3 meses y medio hace que viene preparando la producción este momento, este espacio en particular. Y la intención es que adivines 3 audios para ver si lográs identificar de qué se trata, de qué momento específico de tu carrera se trata. Y eso, bueno, no va a ser gratuito para vos porque en realidad vas a tener la posibilidad de llevarte algunos premios maravillosos. Tenemos la aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Alfredo. Y también unas lamparitas de bajo consumo que tampoco están en funcionamiento, pero son muy estéticas para llevar y tener en tu domicilio. Me encanta. Vemos mucho agrado en tu participación aquí, pero simplemente necesitamos antes unas preguntas básicas, que es para armar el perfil psicológico del entrevistado. Es ¿cuál es su color favorito, Castellani? Mi color no tengo, pero Estamos en un problema. Sí, arrimo uno. A ver. Puede ser el azul. El azul, bien. Una sola más, simplemente. ¿Su cuadro de fútbol? San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro. Entonces, con estas dos preguntas, simplemente ya hemos sacado su perfil psicológico. Necesitamos entonces el primero de los números, del 0 al 500, el que más le guste, para ver cuál es el primero de los audios. El 3. El 3 es el número elegido y este es el audio. Nosotros tenemos ya casi todas las firmas. Sí. Así que aquel partido que según ese Wilfredo no era oficial, no, lo volveremos a jugar. Claro. ¿Cómo? Reunimos a todos sus ex compañeros. Claro. Todos están de acuerdo y lo quieren volver a jugar. Ay, ay, ay, ¿de qué se trata, Alfredo? ¿Lo he logrado identificar? Me acuerdo porque yo soy muy futbolero y los guiones vinculados al fútbol son inolvidables. A ver. Bueno, creo que este audio pertenece a Casado con Hijos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, sí, exactamente. Nos pasan un dato acá de la producción, que en este capítulo, usted, fanático de San Lorenzo, como nos ha relatado al principio, se retira de la casa de los sargentos gritando la academia, la academia. Mirá, mirá, si lo volvés a escuchar bien, fíjate que digo, una vez la academia y después muevo la mano y nos... ¡No! Hago la música. Sí, porque no pude, te juro que no lo pude sostener. Es buenísimo, el detalle. No, muy bueno, muy bueno, muy bien. Que, es más, salí, pedí disculpas, quise devolver el bolo, digo, mire, no lo cobro, pero no me pidan porque no me puedo vender, ¿viste? Bien, con esto ha sumado entonces 3 puntos con 45. Qué bien. Y vamos por el segundo de los audios. Tiene que decir otro número. El número 9. El número 9 va con números de abajo, él va subiendo de números, a poco. Números impares, ¿no? Sí. Es verdad. Pues por los impares. Anote, Freud, para la terapia posterior. Sí. Bien, el número 9, este es el audio. Vos querés una oportunidad. Sí. De esas que la vida te da solamente una vez. Bandeja para 3 CD. Doble casetera, MP3, directo del importador. Porque este es un stock que estaba trabado en la aduana. Ay, si hay una de las series que más disfruté en el último tiempo, es esta, y el personaje de Alfredo es, bueno, impresionante. Gustavo, te voy a contar una intimidad. A ver. Nosotros llegamos con el boceto de este personaje, ¿sí?, a esta escena que estás recordando ahora. No, ¿en serio? Sí. O sea que esto es lo primero que yo grabo. Buenísimo. Y donde perfilo y muestro de alguna manera a la dirección, a la producción, hacia dónde iba a ir saliendo este personaje, que es Guillermo. Sí. Este es el capítulo 1 de la primera temporada de Todos contra Juan. Buenísimo, maravilloso. Sí, se acuerda muy de bien, todo. Tiene una memoria impresionante, pero sí, tengo memoria. Lamentablemente le tenemos que preguntar la fecha exacta. Por lo menos el año nos tiene que decir, sí, Alfredo. El año puede que lo arrime. A ver. El año es probable que haya sido el 2009. Qué lástima, ¿no? Era 2008. 2008. Muy cerquita estuvo, pero no se lo podemos dar como válido por completo. Ha sumado solamente 75 décimas más de punto en este caso. Así que está en los 8,84. Bueno, voy bien, voy bien. Bien, bien, va muy bien. La suma no sé quién la hace, Eric Domer, pero vamos con el tercero de los audios. Vamos con el tercero de los audios. Díganos el último número. Esto es a suerte. O a verdad no se dice así, ¿no? A tristeza o alegría, no sé, no importa. Pero este es el último, falta lo sabe. Resto. Falta y resto. Es lo que le queda, Alfredo. ¿Cuál es el último número? El último número es el 41. 41, subió un poco más. ¿Qué le tocará a Alfredo? Esto. Yo lo que te quiero decir es que si vos tenés un problemita, me llamás y lo podemos solucionar juntos. En serio te lo digo. Yo tengo gente que no puede dar una mano. Bueno, gracias. Anota mi teléfono. Tremendo, ¿eh? ¿Y qué tremendo se trata esto? Esto es un ciclo increíble, que me gustó mucho participar, me encantó cuando me llamaron. En esa mesa está sentado Grandinetti. Sí. Y yo le estoy diciendo que podemos armar una estrategia para desvincularnos de sus vecinos, unos peruanos. Esto es Televisión por la Inclusión. Muy bien. Sí, ¿no? ¡Señor! Impresionante. Estamos sorprendidos, ¿eh? Sí. Estamos sorprendidos acá por su claridad y memoria, ¿eh? Y tengo memoria, es verdad. Impresionante. Recuerda, necesitamos la fecha exacta de presentación en la televisión, eso para ver si gana o pierde, ¿no? ¿Televisión por la Inclusión? Sí, sí. Tiene que ser 2012. 2011. Está adelantado por un año, Alfredo. Siempre, ¿no? Siempre adelantado por un año. El adelantado Alfredo Castellani va con sus naves conquistando otras tierras. Está muy bien. Estoy desfasado. Por ese pequeño desfase se va a llevar simplemente las lamparitas de bajo consumo que no están en funcionamiento. Pero qué alegría. Ya mismo le cuento a Rosana. Sí, yo sé que se va a poner contenta toda su familia por esto. Les agradezco tanto. Por favor, tanto. Un placer. Me ha cambiado el domingo. Imagino. Y recordemos que Alfredo Castellani lo podemos ver en El Secreto de los Rossi los jueves a las 10:30 de la noche en la televisión pública y desde el Jardín de la República de Palermo en el tinglado Mario Bravo 948 los días jueves a las 9 de la noche. Así que, bueno, después el capítulo que se pierden lo reponen por YouTube. Un abrazo, Alfredo. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Me entretuvieron, la pasé muy bien. Y me alegro mucho que haya sido, Julia, me alegro muchísimo. Un placer enorme. Un abrazo. Que tengan una buena tarde. Gracias.